Ya llegamos, muchachos, aquí estamos, soy el René. Aquí comienza un renegado más. Bienvenidos a este programa, a la terapia grupal de los sábados. Hoy llegamos con toda la energía para acompañarte con la mejor música, éxitos de los 70, 80 y 90, todo y mucho más, solo en tu Renegados. Reconocen este tema, esto es Bonnie Tyler, que nos va a estar acompañando durante todo el programa como cortina musical, hoy con toda la energía, acompañándote en este 2018, tu Renegados llegó para quedarse. ¿Cómo estuvo la semana, muchachos? Nosotros esperando a este Renegados, esperando este reencuentro de los sábados. Te hemos preparado un programa lleno de éxitos, lleno de música, como siempre en nuestras secciones habituales, y también les tenemos muchos datos de conciertos. ¿Les puedo anticipar algo? Mira, de la pauta les voy a contar que estaremos hablando del regreso de Los Pericos, celebrando sus 30 años. También otra banda argentina, Vilma Palma e Vampiros, estará en nuestro país. También tenemos noticias de posible regreso de la banda Queen a nuestro país, nuestras secciones habituales, esto y mucho más en tu Renegados. A saludar a todos los amigos que ya están en la sintonía. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a este Renegados. Nos tomamos el sábado, nos tomamos toda la semana. Recuerda que puedes revivir este programa las veces que quieras en tu página Renegado Producciones, en el link de tu teléfono por WhatsApp, o lo puedes hacer también ingresando directamente a nuestro sitio web. Lo importante es que compartamos, muchachos, que así como compartimos música, también compartamos nuestra página, nuestros contenidos, para que cada vez más vamos agradando la gran comunidad de Renegados, que ya somos muchos, que superamos hace mucho rato los 700 Renegados, así que sigamos agrandando este tu lugar, tu plaza, la plaza musical de los sábados, que ya comenzó. Vámonos con un clásico para abrir el programa. Abrimos los fuegos del día de hoy con una banda de chicas que la rompió en la década de los 80. Y creo que está preciso para abrir el programa del día de hoy. Ya, muchachos, el Renegados ya comenzó. Sean todos bienvenidos. Lo que comienza a sonar es Bananarama en Renegados. I'm Ya iniciamos el programa el día de hoy. De fondo escuchamos a Bonnie Tyler. ¿Qué recuerdos? ¿Ah? ¿Les trae recuerdos a ustedes o no? Si no, mira, un poquito más. Una de las reinas del rock, Bonnie Tyler, acompañándonos en este Renegados del día de hoy. Comenzamos el programa, te estamos acompañando como siempre desde los estudios del Renegado Producciones, con la mejor música, con los mejores datos, con la mejor entretención musical. Pero no solo de música vive el hombre, dicen por ahí. Tenemos preparado, como siempre, tu sección para que quedes actualizada, actualizado de los estrenos de la semana. Estamos de vacaciones, grandes probabilidades de poder ir a ver una gran película, siempre y cuando te dejemos al 100% orientado. Aquí comienza tu espacio Fiebre de Cine. Como ya es característico con la música de 20th Century Fox, iniciamos este Fiebre de Cine. Estamos con todo el cine en época de vacaciones y les quiero contar que las salas están repletas. Repletas de buenas películas. Tenemos muchas alternativas para niños. Tenemos películas chilenas. Tenemos películas que se quedan semana a semana en cartelera por su éxito. Y lo otro, tienen que ir a ver las películas ya que están saliendo de cartelera y se está renovando semana a semana. Mira, esta semana te vamos a recomendar películas que fueron estrenadas recién. Me refiero, por ejemplo, a la película de acción Actos de Venganza. Esta está protagonizada por el latino Antonio Banderas. Una buena alternativa ahí, si te gustan las películas de acción, es esta, Actos de Venganza. Tras el éxito de la película Coco, que aún sigue en cartelera, y se sumó también esta semana para los más pequeños El Pájaro Loco, que también la recomendamos la semana anterior, se suma una nueva película esta semana. Me refiero a la película Olé, la aventura más grande será volver a casa. Se estrenó esta semana la película Olé, que tiene bien acompañada de muy buenos comentarios, así como la película Coco y de todas las películas de los estudios animados. Olé es la película para los más pequeñitos que recomendamos esta semana. Algo de historia también, algo de historia de nuestro país, muy mezclado con los medios de comunicación y una época complicada de nuestro país, está la película Sapo. Película chilena que también ahí, si te gusta reflexionar, si te gustan las películas un poquito con más contenido, ¿cierto? Ahí tienes una buena oportunidad que también te vamos a recomendar. Te recomendamos entonces, película chilena Sapo, que entró esta semana a cartelera, también la película para los más pequeñitos, Olé, y de acción, un latino que sigue vigente, me refiero a Antonio Banderas, con la película Actos de Venganza. ¿Quedaron informados? Ya tienen varias alternativas para ir al cine esta semana. ¿Les parece que ahora por lo menos nos vamos a la música? Lo que comienza a sonar es Phil Collins en Renegados. Oh, Sigues en la compañía del Renegados. Oye, qué bien lo paso haciendo el programa, muchachos, ¿ah? Aunque trate de bajar un poco ahí la energía, de verdad que cuando llego a hacer el programa, todo cambia, todo fluye, muchachos, porque ese es el poder de la música, también el poder de la radio, y que siempre les digo, espero que se esté contagiando hasta sus hogares, hasta sus audífonos, porque te acompañamos como siempre en esta gran comunidad. Oye, ya partimos. Partimos el 2018 con este tu segundo programa del año. Hoy, 13 de enero, como siempre te contamos, ¿qué pasó un día como hoy? Mira, un 13 de enero, noticia ligada a la música. En 1969, el grupo The Beatles lanza el álbum Yellow Submarine, producción que contiene éxitos como All Together Now, It's All Too Much y Only Northern Song. Mira, un tremendo álbum, Yellow Submarine. Hoy, 13 de enero, lo recordamos en un día como hoy. También un día como hoy, pero más ligado al cine. ¿Saben quién nació? En 1977, un día, 13 de enero, como hoy, nace el actor británico Orlando Bloom. Todos deben conocerlo, pero si no, sus personajes hablarán por él. Mira, debutó en la película Wild, su gran oportunidad le llega al interpretar a Legolas en la trilogía del Señor de los Anillos. Otros títulos de su carrera son Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, también la película Troya, El Reino de los Cielos y Elizabeth Town. Hoy te hemos contado qué pasó un día como hoy. Nos vamos a la música a propósito de el aniversario del disco Yellow Submarine. Lo que comienza a sonar son The Beatles en Renegado. I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. Submarine. We all live in a yellow submarine. De fondo, Vilma Palma e Vampiros. Me vuelvo loco por vos. Oye, ¿se acuerdan de esta banda Vilma Palma e Vampiros? La rompieron en la década de los 80 y están de vuelta en nuestro país. Próximamente se estarán presentando. Les tengo noticias, les tengo datos, les tengo toda la información a continuación. No tengo nada más que hacer. A veces pienso... Oye, una de las bandas argentinas más importantes de la década de los 90 vuelve a los escenarios chilenos, presentando sus grandes éxitos con sus figuras más emblemáticas, ¿eh? Cuando el sábado 17 de febrero estarán en Gran Arena Monticello a partir de las 21:30 horas. Vilma Palma e Vampiros fue fundada por Pájaro Gómez y Largo Pagliani en Rosario. Junto a los Enanitos Verdes y los Gatos, se destacan como las únicas bandas de provincia que lograron un altísimo éxito en el país y el resto de Latinoamérica. Desde los años 70, la música argentina venía de una oleada de músicos increíbles, luego de una fructífera época musical como fue la época de los 80. La música trasandina vivía uno de sus mejores momentos, creando un sonido y un estilo musical que se transformó en un género en sí mismo, el rock argentino. Una década más tarde, en la ciudad de Rosario, dos jóvenes armaban un trío de rock que bautizaron en honor a un graffiti escrito en la cortina metálica de una mueblería que decía: Vilma Palma e Hijos, Vampiros de los Obreros. Con el tiempo algunas letras se fueron borrando, por lo que lo único que se lograba leer bien era Vilma Palma e Vampiros. Es así como nace el nombre de esta mítica banda argentina. ¿Qué más les puedo contar? 2 años más tarde editaron su primer disco profesional que logró traspasar las fronteras argentinas. De este se desprende el single que los hizo conocidos en Chile durante 1992, me refiero al single La Pachanga. El éxito, se transformó también a Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y México, llegando a vender más de 120.000 copias de su primer álbum. Vilma Palma e Vampiros vuelve a nuestro país y te lo contamos en Renegados. A prepararse, a juntar dinero, muchachos. Este es un concierto que hay que ir a, porque está nuestro consciente colectivo, dado que Vilma Palma e Vampiro la escuchamos mucho, pero mucho. Yo me acuerdo de temas como Auto Rojo, entre otros. Mira, ya. Anoten por ahí. Sábado 17 de febrero, 21:30 horas. ¿Dónde la puedes comprar? En ticketpro.cl. Se van a estar presentando en el Gran Arena Monticello. Entradas desde 10.000 pesos. 30% de descuento para socios y nuevos socios en BG. Así que están todas las posibilidades. Si quieres saber los valores, solo ingresa a ticketpro.cl. Nosotros te recordamos, destacamos, te recomendamos la banda Vilma Palma e Vampiros. Me vuelvo loco por vos, me vuelvo loco con la buena música del Renegados. Escuchemos uno de sus grandes éxitos. Lo que comienza a sonar es Vilma Palma e Vampiros, La Pachanga en Renegados. Y así continuamos haciendo Tu Renegados. Ahí revisábamos a Vilma Palma de Vampiros, La Pachanga. ¿Quién no la bailó? Eso es más fácil preguntar, ¿eh? Más que quien la conoce, ¿quién no la bailó? En alguna discoteca, Vilma Palma de Vampiros marcó una década, ¿eh? Marcó una década con su estilo, el rock argentino. Recuerden que pueden compartir con nosotros todo lo que quieran, nos pueden mandar sus comentarios a través del Messenger ahí en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Pueden programar, hacer peticiones musicales, todo lo que quieran, cuéntenos. ¿Les gusta el programa? Gracias por la sintonía a propósito, ¿eh? Gracias por la sintonía del programa de la semana pasada. La verdad que muy buenos comentarios nos estaban escuchando y nos escribían mientras hacíamos el programa. Quiero saludar de inmediato, ¿eh? Cecilia nos escribía, nos decía: suerte amigo, te estamos escuchando, mándanos saluditos, estamos escuchando junto a toda la familia. Para la Cecilia, para Talagante, vaya un abrazo. Y para toda la familia que siempre nos está escuchando ahí en vivo a las 20:30, siempre están conectados, no se pierden el capítulo estreno del Renegado. Ceci, para ti y para toda tu familia, un abrazo grandote, gracias por estar en la sintonía. También quien siempre está en sintonía es Gina. ¿Cómo estás, Gina? ¿Cómo están? Un abrazo desde acá del estudio del Renegado Producciones. Nos decía también: me encantó el programa, recién lo pude escuchar. Lo escuchó ahí en diferido días más tarde, pero le gustó. Decía: mil gracias por sus saludos. Es un programa muy buena onda. Abrazos, cariños, pura energía positiva nos manda Gina. Y para ella también le mandamos un abrazo y le dedicamos el programa junto a Cecilia, el programa del día de hoy, porque son fieles auditoras del Renegado. Ya son unas renegadas más, ¿eh? Así que gracias por estar siempre en nuestra sintonía. ¿Quieren escuchar algún temita? ¿Les parece que les regalo un tema? Sigamos con rock argentino. Me refiero al maestro Charly García. Lo que comienza a sonar es el rap de las hormigas en Renegados. We'll be right back. de fondo Los Pericos. Pues ya no me quiere a su lado, tiene algo que esconder. Los Pericos están celebrando 30 años de carrera artística y se van a estar presentando en nuestro país en una gira celebrando estas tres décadas. Te puedo contar que Los Pericos nacieron en 1986 cuando un grupo de amigos se juntaba para tocar temas de reggae de artistas como Bob Marley, Todd and the Maytals, Peter Tosh, entre otros. Pero fue en 1987 cuando grabaron el disco que comenzaría todo, me refiero al conocido tema El Ritual de la Banana. Es así como la banda formada actualmente por Juan Chiveleirón, voz y guitarra, y Diego Chapa, Blanco en los teclados, Gastón Moreira en el bajo, Marcelo Blanco en percusiones y Ariel Topo Reymán en la batería y Guillermo Luis Valentinis en la guitarra. Ya cuentan con 12 álbumes de estudio, 2 en vivo y 3 recopilatorios. El 15 de febrero llegarán a Santiago para presentarse en el Teatro Caupolicán, su más reciente producción discográfica 3000 Vivos, que hace alusión a sus más de 3000 conciertos que han realizado a lo largo de su carrera, compartiendo escenario con grandes como Pet Shop Boys, Steel Pulse, UB40, Ziggy Marley, entre otros. La fiesta en el Teatro Caupolicán contará con la participación de 3 bandas invitadas, como es Santa Feria, Chamanes y el Bloque 8. Las ventas de entradas para el show del Teatro Caupolicán están a la venta en el sistema Ticketek.cl, mientras que los ingresos para los conciertos en regiones están disponibles a través del sistema Punto Ticket. Si vas a estar de vacaciones, quizás los pueda ver en otra localidad. Te cuento que van a estar en Viña del Mar el 14 de febrero en el Casino Enjoy. También estarán en Coquimbo el 16 de febrero en el Casino Enjoy también. En Antofagasta y en Pucón, de la misma forma, en el Casino Enjoy. De gira estarán por nuestro país celebrando 30 años Los Pericos y te los contamos en tu Renegado. Mucha experiencia, claro, si llevan 30 años en el escenario, tienen mucha experiencia Los Pericos. Pero, ¿cuál es el tema más conocido de Los Pericos? ¿Cuál es el tema que marcó nuestra generación? Vamos a escucharlo, ¿les parece? Lo que comienza a sonar son Los Pericos, El Ritual de la Banana en Renegado. We have to the banana. committed no crime, and bad mistakes I've made a few. De fondo, We Are The Champions, Queen. Tengo noticias que todavía están a un nivel de rumor, pero siempre que le contamos alguna primicia, le damos el palo al gato. Así que prepárense, porque les quiero contar que surgen rumores, informan que Queen podría volver este año a nuestro país. A la cartelera de conciertos que ya les hemos informado en el Renegados, se suma ahora el nombre de Queen, que podría sumarse a los eventos masivos del 2018. Según Culto de la Tercera, ya existe un avance en las conversaciones para que la banda aterrice a mediados de este año. La formación actual de la banda cuenta con Adam Lambert en la voz, quien es reemplazante del fallecido Freddie Mercury, además de los integrantes históricos, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. En 2018 los ingleses también pasaron por el país en el Estadio San Carlos de Apoquindo, pero por ese entonces tenían a Paul Rogers en la voz. La gira también consideraría países como Brasil, Argentina, Colombia y Perú. La confirmación del evento debería ocurrir en los próximos días. Así que cuando se confirme, recuerda que te lo contamos mucho antes en tu Renegados. Qué bueno ver, no en su agrupación original, pero con integrantes originales, a la banda Queen en nuestro país. Oye, si mis hijos estuvieran escuchando esta canción, de seguro no estarían pensando en Queen, estarían pensando en Jingle Little. ¿O no? En la película We Are The Champions, ahí cantaba el español. Oye, vámonos de inmediato a la música, a recordar a Queen. Lo que comienza a sonar es Don't Stop Me Now, Queen en Renegados. Good time, having a good time. good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. De fondo escuchas a Fito Páez, lo último, Aleluya al Sol. Oye, hace poco les conté, bueno, hace poco, ya el año pasado, ya cambiamos de año, les conté que estuvimos ahí con mis hijos viendo el concierto de Fito Páez retrospectiva en el Movistar Arena. Una jornada memorable que ahora podrá ser repetida en nuestro país, pero en otras ciudades, no solamente en Santiago. Así que si vas a estar de vacaciones, puedes ir a ver a Fito Páez. Te lo contamos a continuación. Es el mismo marco, el mismo retrospectiva. El músico Fito Páez regresará al país con su tour retrospectiva, que recorre sus mayores éxitos, sus mayores clásicos, en La Serena y Viña del Mar los días 7 y el 9 de febrero respectivamente. Mostrará también La Ciudad Liberada, un disco que lo reconecta con los mejores momentos de su discografía. Fito Páez estará en el Coliseo Municipal de La Serena el próximo 7 de febrero y el día 9 en el Sporting Club en Viña del Mar. Las entradas están a la venta en el sistema Ticketek. Buenas noticias para los fanáticos de Fito Páez. Está de vuelta en nuestro país celebrando con su tour retrospectiva, pero ahora para todos los amigos que estén en La Serena y en Viña del Mar, una oportunidad enorme para ver un gran cantautor latino, a un maestro del rock de Latinoamérica. Me refiero al gran Fito Páez. Si pudiera, me voy a La Serena. Me voy a Viña del Mar a ver a Fito Páez de nuevo, ¿no? Por supuesto, sí que es un clásico, el gran Fito Páez. A propósito de clásico, ¿lo recordamos con uno? Lo que comienza a sonar, muchachos, es Mariposa Technicolor en Renegado. Proyecta la vida, mariposa tierra. Aplausos, los primeros aplausos son para ustedes, muchachos, porque estamos terminando el Renegados del día de hoy, lleno de energía, lleno de buena música. Te acompañamos por más de una hora, ¿eh?, con datos de interés. Muchos amigos nos dicen hoy que bueno el programa el día de hoy, qué datos nos dejaste, Rene. La verdad es que trabajamos toda la semana para hacer un tremendo programa, ¿eh? Se nota el cariño, se nota la dedicación y la pasión cuando la colocamos ahí nosotros en el estudio. Ah, mira, hoy te contamos tremendos datos, como por ejemplo el regreso de Vilma Palma e Vampiros, que estarán en nuestro país. También la celebración de los 30 años de Los Pericos, que también estarán en nuestro país recorriendo. También Fito Páez vuelve no solo a Santiago, recuerda que estarán en regiones. También te dejamos completamente informados del cine, estrenos de la semana, te contamos nuestras secciones habituales, un día como hoy, buena música, todo lo habitual que siempre encuentras en tu Renegados, hoy en capítulo estreno. Si te gustó nuestro programa, recuerda, Renegado Producciones, nuestra página, a compartir de inmediato, a compartir nuestro link. Guarda nuestra dirección porque recuerda que puedes revivir el programa las veces que quieras, porque somos el único programa que vamos en vivo, que vamos completamente en capítulo estreno el día sábado a las 20:30. Pero si no lo alcanzaste a escuchar, lo puedes revivir las veces que quieras en nuestra página, en nuestro formato de podcast, porque dejamos alojado nuestro programa para que lo revivas el sábado, el domingo, el lunes en tu trabajo, camino a tu trabajo, donde quieras, porque somos tu Renegados. ya podemos decir misión cumplida. Una hora acompañándote con la mejor música. Como siempre les digo, soy el Rene y estoy desde los estudios del Renegado Producciones acompañándolos. Aligerando la carga, esa mochila, ese cansancio de la semana, lo liberamos todos los sábados en esta gran comunidad, o como hemos dicho muchas veces, en la terapia grupal de los sábados. Saludos a todos los que están en nuestra sintonía, los que cada semana nos están escribiendo con muy buena onda también, ¿eh? Con los que nos paran ahí en la calle para decirnos nos gustó el programa. Saludos para la Ángela de inmediato, para el Fernando, la Yesenia, el Juan Carlos, ¿quién más? La Marela, la Yoba, el Ramón, Luis Martínez, la Mary, al Eduardo Guerrero, ¿eh? ¿Cómo estás, Eduardo? Saludos para ti. Nos contaba la semana pasada el Eduardo que a las 4 de la mañana estaba escuchando el programa con algunos amigos ahí y estaban todos disfrutando la música del Renegado. O sea, esa es la idea, que compartamos, muchachos, que aprovechemos de pasarla bien junto a tus Renegados. Y el día de hoy debo saludar de manera especial a una amiga y fiel auditora del Renegado. Desde los inicios del Renegado, desde los inicios de los programas que hacemos nosotros, principalmente hace algunos añitos atrás en adelante, está acompañándonos como siempre. En un día muy especial quiero saludarte, Valeria, mandarte un abrazo desde el estudio del Renegado Producciones, un abrazo caluroso, darte las gracias y desearte un feliz cumpleaños. Ayer Valeria estuvo de cumpleaños y queremos desearles el feliz cumpleaños nosotros ahora, si bien le mandamos ahí su saludito, saludarte desde el estudio. Un aplauso para ti, Valeria, de inmediato. Feliz cumpleaños, que lo hayas pasado súper, pero súper bien. Por mi parte, soy el Rene, el programa ya llegó al final, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.